LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Bueno, y como cada semana, vamos a darnos una vuelta por esos números que nos ha dejado la jornada de Liga en Primera y Segunda División, lo que han hecho nuestros equipos. Y en Primera División, en una jornada marcada por la nieve, donde afortunadamente no se suspendió ningún partido en Primera, sí ocurrió en Segunda División, y donde finalmente hemos tenido, pues bueno, un poquito de todo en esta 17ª jornada de Liga, donde se han conseguido 27 goles de momento acumulados en Primera División, 458. Llevamos 35 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Antes de ofrecerte todos los datos, goleadores, resultados de Primera División, vamos a ver qué han hecho los nuestros. Y hablamos del Atlético de Madrid. Bueno, que sorprendió a propios y extraños este fin de semana con una abultadísima victoria ante el Valladolid. Venció por 0-4. Nadie daba un duro por el Atlético de Madrid. Y parece que la reprimenda de Quique ha surtido efecto. Tenerlos ahí entrenando bajo la nieve ha hecho que reaccione el equipo y 0-4 al Valladolid. Fue muy superior el Atlético de Madrid, que recurrió a lo que no debería de haber abandonado nunca: el arma del contragolpe para doblegar a un gris Valladolid en este partido. Jurado, Forlán, Reyes y Agüero marcaron. Todo salió bien en el Atlético de Madrid. Volvieron las estrellas, Forlán se dejó ver y marcó. Reyes, que está siendo el mejor del Atleti en los últimos partidos, consiguió encontrar portería. Por fin marca con la camisola rojiblanca. Y el Kun Agüero, que reaparecía después de su lesión, también marca, algo que le reforzará mucho. Destacar sobre todo la actuación de Domínguez, el canterano, en el centro de la defensa, que se va sentando como uno de los importantes. El once titular en el Atlético de Madrid en este partido: Asenjo en portería, por delante Antonio López, Domínguez, Perea y Valera. Esa línea de dos, el doble pivote para Raúl García y Asunsao. Por delante Reyes en la izquierda, Simao en la derecha, Jurado en el centro, en la media punta, la punta de lanza para Forlán. Se especulaba mucho con que Quique iba a apartar del equipo a Forlán y Simao. Pues nada, fueron titulares y le demostraron que puede confiar en ellos. A lo largo del partido Quique hizo cambios, dio entrada a Clever Santana, Camacho y el Kun Agüero. Al final toda alegría. Gran victoria del Atlético de Madrid, y donde en rueda de prensa Quique Sánchez Flores se mostraba muy satisfecho con la reacción de su equipo en Zorrilla. Afirmó que ha habido buena actitud, buena intensidad y muy buena versión del equipo, o sea, lo que estaban buscando, lo que necesitaba el Atlético de Madrid en los últimos partidos y que le había abandonado. Muy buena actitud, con muy buena intensidad y tiene unas cosas muy claras. Es la línea que buscamos, la línea que queremos, y es la línea que debemos mantener, porque estos jugadores pueden mantenerla. Nosotros pensamos que todos los jugadores quieren hacerlo bien, lo mejor posible siempre. Y es de esos jugadores que está presionado, sobrepresionado, porque tienen una temporada anterior excelente y donde es difícil llegar a sus registros. Por lo tanto, la expectativa de Forlán sigue siendo buena esta temporada, pero dentro de la dinámica de grupo, que es muy exigido también. Pero realmente, si hubo un protagonista en este partido, fue el uruguayo Forlán, que se reencontró con el gol. Y además, después de marcar, sacó pecho y se marcó una rajadita importante. Dijo que ni antes era tan oscuro ni ahora tiene que ser todo tan claro. Que ellos siempre lo dan todo y que es muy fácil criticar. sabíamos que era un campo difícil y obviamente lo que es jugar de visita y en ese campo siempre fueron partidos duros y contra un rival como Valladolid que siempre se hace fuerte en casa y bueno, contentos por haber ganado, de la manera que se jugó, el resultado y bueno, sin duda la duda que no nos hayan marcado y hayamos estado bien en defensa. De que el partido del miércoles se comenzó muy bien. Ellos tuvieron una jugada, nos marcaron y automáticamente vino la expulsión y después vino el penal. En menos de 5 minutos se hizo todo cuesta arriba y después costó, ¿no? Es un equipo que tenía la pelota, nosotros nos costó, no estábamos bien y bueno, se hizo el partido difícil. No, la verdad que nosotros todos queremos salir y sacar las cosas adelante. Lo que pasa es que hay partidos y partidos y somos los que más sufrimos, los que más lo lamentamos. Nosotros somos los que cada uno disfruta de procesión si lo hace bien. Hacerlo mal no nos conviene a ninguno de nosotros. Pues, vivimos esto y por algo jugamos, porque nos gusta y queremos hacerlo lo mejor posible. Y somos los que más sufrimos cuando no salen las cosas bien. Y no es actitud, sino que el equipo rival jugó, capaz que nosotros no estábamos bien, no hicimos las cosas lo mejor posible, ellos tenían un nombre más. Y como te digo, no son excusas, no superó un rival. Para mucha gente piensa que es inferior, pero todo el fútbol es así, hay que respetar al equipo rival y bueno, no estuvimos a la altura y perdimos, ¿no? Estas cosas suelen pasar y bueno, te da obviamente un poco de impotencia, pero más, como lo decía cuando salí en la rueda de prensa, lo que molesta es las cosas que se dicen, ¿no? Obviamente no me llega más por comentarios, ni sé quién ni cómo, pero cuando dudan de la profesionalidad, ¿no? Cuando, no sé, digo, yo no soy de escuchar cuando hablan bien, como lo hacían anteriormente, y ahora cuando hablan mal, pero lo que molesta es eso, ¿no? De que la gente, y obviamente el periodismo, opina, que me parece bien, pero que critiquen del nivel de juego, ¿no? Después de la profesionalidad y de la persona, porque acá se hizo dudar de mi profesionalidad, se está dudando igual, como que yo renové contrato y que no tengo ganas de jugar, y que no me intereso, que no me interesa la situación, como que no vivo la profesión, y ese tipo de cosas molestan y más a esta altura de mi carrera, ¿no? Que creo que lo he demostrado. No tengo nada que demostrar a nadie, sino que molestan ese tipo de críticas. Después, si yo obviamente reconozco que no al no estar marcando y no estar en el nivel que la gente espera, bueno, lo siento. Yo quiero estar más que nadie haciendo goles y haciendo de la mejor manera y dando alegría a mis compañeros. Es lo que más quiero. Si no suele pasar, bueno, trataré de seguir trabajando de la manera que lo hice hasta el día de hoy. Pero dudar de la profesionalidad y de la integridad de cada uno me parece que es injusto y mal, y también de otros compañeros, ¿no? Porque a veces se dicen cosas a la manera y faltando el respeto y no es así, ¿no? Eso es lo que duele más. Son muchas cosas, ¿no? Todo viniendo, sabemos todo lo que fue el hecho de la gente generalmente habla y no tiene ni idea cómo es el tema, pero ya desde que terminó el torneo hasta la firma del contrato pasaron muchas cosas y eso la gente no lo sabe, ¿no? Y uno no lo comenta, entonces obviamente que uno tampoco está tan a gusto. Digo, son tantas cosas que a veces opinan de más y molesta el tema más personal, ¿no? No me molesta después si ando bien o convierto, ¿no? Eso obviamente siempre me van a criticar, no es acá, en Uruguay me pasa y lo respeto, pero ya cuando va más al nivel personal duele porque ha sido unos meses atrás, como decís vos, no porque haya hecho goles, pero es más profesional que esto, que lo otro, y para nada, soy un profesional porque me gusta la profesión y lo hago de la manera que lo hago porque lo disfruto, pero si no me salen las cosas y piensan que renové y que me quiero quedar acá, sentado en mi casa, no lo hago, para eso me voy a Uruguay y disfruto, no estoy lejos de mi familia, donde están a 36 grados en Punta del Este y podría estar con mi familia disfrutando de todo eso. Y no, estoy acá porque me gusta, disfruto y quiero sacar esto adelante, pero molesta, ¿no? Molesta eso es lo que te duele. Y obviamente que la gente después que estudia me dice que estoy triste o eso, yo lo vivo de la manera y soy, se me demuestra mi cara, cuando las cosas no van bien, como no van en este momento y ahora estamos mejorando, contento no voy a estar, porque es mi profesión y a mí me gusta ganar y quiero salir y hacer las cosas lo mejor posible. Si no ganamos, si nos va de la manera como perdimos Huelva, como perdimos anteriormente en la liga, lo voy a sentir y voy a estar muy molesto y mi cara lo va a reflejar. Es así, es como lo vivo yo, porque es lo que hago, lo que disfruto y voy a ser así. Cuando las cosas vayan mejor, me van a ver sonriendo. Cuando no van, no voy a estar sonriendo porque no soy así. Hay que tratar de encarar el partido con tranquilidad, ¿no? Porque no se puede empezar por el cuarto gol, hay que empezar y jugar el partido, son 90 minutos. Nosotros sabemos que va a ser complicado, pero esperanza tenés, y eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Lo lindo que es, ¿no? Pues nada, Orlán, que se defiende, de las acusaciones. Lo que hay que hacer es demostrarlo en el terreno de juego. Bueno, pues con los datos que nos ha dejado el partido. Ahora sí, vamos a por los números de la jornada 17ª del curso en Primera División, donde, como decíamos, 27 goles se han conseguido. Y que fueron los siguientes. En la goleada de la jornada se abría la jornada con ese Valladolid 0, Atlético de Madrid 4. El Atlético, que parece que deja atrás esa crisis, golea al Valladolid los goles que necesitaría hacerle al Recre para pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey este próximo jueves. Por cierto, el Atlético de Madrid, que para todos sus aficionados, a los abonados, a los que tengan el abono total, les va a regalar una entrada para ese partido. Bonita iniciativa, pero a ver si se acuerdan del que deben de la temporada pasada en la Champions. Nadie se olvida de ello. El caso es que los goles del Atlético de Madrid en este partido ante el Valladolid, obras de Jurado en el minuto 16, Forlán en el 32, Reyes en el 59 y el Kun Agüero en el 90. Además, Sevilla 1, Racing de Santander 2. No carbura el Sevilla, no. Gran exhibición de Canales, quedaros con su nombre, dos golazos ante un mal Sevilla que notó sus ausencias debido a los jugadores que están en la Copa de África sobre todo, y donde brilló este joven jugador llamado Canales, que marcaba en el minuto 25 y en el 37, acortaba distancia Romaric en el 62, ya sin tiempo para más. Canales que queda libre el 30 de junio, se lo van a rifar. A ver quién es el más listo. También Villarreal 1, Almería 1. El Almería de Lillo pudo frenar esa buena racha de resultados que llevaba el Villarreal. Se llevó un punto merecido. Los goles, Nilmar en el 40, Corona empataba para el Almería en el 77 de penalti. La llegada de Lillo, que parece que ha reactivado al equipo. Sporting 1, Getafe 0, un gol de Diego Castro en el minuto 38, sentencia al Getafe, que fue mejor en la segunda parte. Aunque el Sporting también tuvo sus opciones, fue mejor en la primera y recurría al contragolpe en la segunda. También el Valencia, que consiguió la victoria a domicilio ante el Jerez por 1-3. El Valencia, que poco a poco ha firmado su séptima victoria a domicilio, donde brillaron Vanega y Silva. Los goles del partido: Mata en el minuto 11, Calvo en el 25, Silva en el 32 y Marchena se apuntaba también un tantito en el 69. También en los puestos bajos de la tabla clasificatoria, luchando por la permanencia, el Español venció por 2-1 al Zaragoza en un partido muy igualado que se tuvo que resolver al final con un muy buen pase del portero españolista Cristian Álvarez. Se lo pudo aprovechar la delantera del Español. Los goles: Verdú en el 13, Moisés en el 40 en propia meta, Marqués en el 71. El Zaragoza no reacciona. Y victoria por la mínima del Depor. Venció por 1-0 a un gris Osasuna. El Depor que se mete en Champions. Poco a poco ahí, sin hacer ruido, el Depor vuelve a estar arriba. El gol del Depor, Juan Rodríguez en el 49. En uno de los pocos empates de esta jornada, Málaga 1, Atleti de Bilbao 1. El Atleti de Bilbao se llevaba un punto de la Rosaleda gracias a un muy discutido penalti sobre Fernando Llorente, de los que unas veces se pitan y otras no, y esta vez tocó que sí. El gol del Málaga de Wellington en el 48, marcó Llorente de penalti en el 78. Además, Real Madrid 2, Mallorca 0. El Real Madrid consiguió una victoria ante el siempre complicado Mallorca, que no demostró lo que en las últimas jornadas ante el buen hacer del Real Madrid. Golazo de Higuaín en el minuto 7, sentenciaba Granero en el 49. Y en la auténtica goleada de la jornada, el Barcelona le hizo 5 al Tenerife, 0-5. Recital de Messi, hat-trick, se llevó el balón. Tenerife, que tuvo sus acciones, fue muy valiente en los primeros compases, pero no se encontró con el gol. Al final, salió goleado. Los goles del Barça: Messi en el 36, 45 y 78, Puyol en el 44 y Luna en propia meta en el 85. Todos estos resultados que nos deja el Barcelona todavía líder. 17 jornadas disputadas, 13 victorias, 43 puntos. El Real Madrid es segundo con 41, a 2 puntos del Barça. El Valencia es tercero con 35, a 8 puntos del Barcelona. Y el Deportivo es cuarto, a 12 puntos del Barça, con 31. Los cuatro en puestos de Champions, en Copa de la UEFA, por decirlo de alguna manera, la Europa League. Quinto clasificado, el Sevilla suma 30, un punto de la Champions. El Mallorca también tiene 30 puntos, estaría en esas posiciones sexto. A las puertas de Europa se queda el Getafe, séptimo con 27, los mismos que tiene el Atleti de Bilbao. El Sporting es noveno con 24, Villarreal décimo con 23. Atlético de Madrid se coloca décimo primero con 20, ahora mismo a 10 puntos de Europa. El Racing de Santander décimo segundo con 19, los mismos que tiene el Español. 17 puntos para Osasuna y Almería, 16 Valladolid. Por encima del descenso el Tenerife suma 15, un descenso directo que ocuparía el Málaga con 14, Zaragoza con 13 y Jerez con 7. La tabla de goleadores, con el hat-trick conseguido, Leo Messi se coloca como pichichi junto a Villa, el delantero del Valencia. Los dos ahora mismo suman 12 goles, 11 goles llevan Higuaín del Real Madrid y Zlatan Ibrahimovic del Fútbol Club Barcelona, 10 para Soldado. El Kun Agüero llevaría 8. La próxima jornada en Primera División, 18ª jornada del curso, 16 y 17 de enero, este fin de semana, donde para el sábado tendremos 3 partidos. A las 6 de la tarde Osasuna Español, a las 8 Athletic de Bilbao Real Madrid y a las 10 la sexta ofrece un interesante Barcelona-Sevilla. El domingo a las 5 de la tarde, Pay Per View, Málaga-Getafe, Racing-Valladolid, Almería-Tenerife, Zaragoza-Jerez y Mallorca Deportivo de La Coruña. A las 7 Canal Plus Liga y Gol TV ofrece el Atlético de Madrid Sporting. Y el domingo a las 9 Canal Plus cierra la jornada con el Valencia Villarreal. Se van a perder esta próxima jornada por roja Marcano del Villarreal, Nekunam del Osasuna. Este se pierde la Copa. Y por acumulación estarán con sus equipos Nibaldo y Pelé del Valladolid, Duda del Málaga, Mbami y Ortiz del Almería, Luis García del Español y Casado y Aitami del Jerez. Luego repasaremos la quiniela, pero antes, los números que nos ha dejado la segunda división. En la Liga adelante, 19ª jornada, donde se suspendieron 2 partidos debido a la nieve, el Córdoba-Rayo Vallecano y el Salamanca-Castellón. Y donde tuvimos los siguientes resultados, donde se han conseguido 18 goles, acumulados 498. Llevamos en segunda 3 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Resultados: Numancia 3, Betis 0, con goles de Del Pino, Nano y Álvaro. Real Sociedad 4, Cádiz 1, con goles de Tristán, Aramburu, Aguirreche, Elustondo y Griezmann. Nastic 0, Celta 2, con goles de Tony y Joselu. Murcia 0, Elche 2, con goles de Juli y Molina. Hércules 2, Cartagena 0, con goles de Danciulescu y de Libasic. Levante 1, Real Unión 0, con gol de Javi Guerra. Huesca 0, Villarreal B1, con gol de Joan Tomás, de penalti. Girona 0, Las Palmas 2, con goles de Saúl y Rondón. Y en el único partido sin goles en la jornada, Recreativo de Huelva 0, Albacete 0. Estos resultados que nos dejan ahora mismo en la tabla clasificatoria al Hércules como líder, con 39 puntos, los mismos puntos que tiene la Real Sociedad. 32 puntos tendría el Numancia tercero, los tres estarían en puestos de ascenso a primera. A las puertas del ascenso se cae de esas posiciones el Cartagena, que es cuarto, suma 30. Rayo Vallecano, con un partido menos, es quinto con 28. El Nastic es sexto, también 28 puntos. 27 puntos tendrían el Betis, el Salamanca, este con un partido menos, y el Villarreal B. 26 puntos para Las Palmas, Levante y Elche. 24 puntos, un partido menos, el Córdoba. 23 puntos para Celta, Recreativo y Albacete. 22 puntos para el Huesca. Por encima del descenso directo, el Girona suma 21. Descenso directo que ocupan el Cádiz con 19, Real Unión con 17, Murcia con 15 y colista el Castellón con 11 y un partido menos. La próxima jornada en Segunda División, este fin de semana, para el sábado, vamos a tener 6 partidos. Canal Plus Liga va a ofrecer el Betis Salamanca. Además tendremos el Girona Albacete, Castellón Levante, Cádiz Huesca, Celta Real Sociedad y Las Palmas Murcia. Para el fin de semana, el domingo, Canal Plus ofrece el Rayo Hércules, gran partido. También Gol TV y Canal Plus Liga ofrecerá el Cartagena Recre. Y el domingo se completa la jornada con el Real Unión Córdoba, Villarreal B Numancia y Elche Nastic. Ahora sí, miramos en la quiniela, buscamos premios. Y donde el resultado de la quiniela ha sido el siguiente: en la casilla 1, Sporting Getafe 1. Casilla 2, Valladolid Atlético de Madrid 2. Casilla 3, Sevilla Racing 2. Casilla 4, Tenerife Barcelona 2. Casilla 5, Villarreal Almería X. Casilla 6, Jerez Valencia 2. Casilla 7, Español Zaragoza 1. Casilla 8, Deportivo Osasuna 1. Casilla 9, Real Madrid Mallorca 1. Casilla 10, Hércules Cartagena 1. La casilla 11 se sorteó, ya que no se pudo jugar el Córdoba Rayo. Ya sabéis que se sortea. Pues nada, salió un 2. Casilla 11, Córdoba Rayo 2. Casilla 12, Numancia Betis 1. Casilla 13, Real Sociedad Cádiz 1. Casilla 14, Murcia Elche 2. Y en el pleno al 15, Málaga Athletic de Bilbao X. En cuanto a los premios, hay 19 acertantes de 15, van a cobrar 153.070 euros. 79 de 14 cobrarán 20.214. 2.770 de 13 van a cobrar 384 euros. 46.000 de 12 van a cobrar 22 euros. Si tienes 11, cobrarás 3,12. Y si te has quedado con 10 esta semana, no cobras. Además, en una jornada muy futbolera, donde se van a resolver los octavos de final de la Copa del Rey. El martes se jugará el Villarreal Celta a las 9, Canal Plus Liga y Gol TV. El miércoles se disputan el Osasuna Hércules a las 8, el Racing Alcorcón a las 8, el Deportivo Valencia a las 8 y el Sevilla Barcelona a las 10, Canal Plus. El resto, pues Canal Plus Liga o Gol TV. El jueves se cierran los octavos con el Mallorca Rayo a las 8, Canal Plus Liga y Gol TV. Y el Atlético de Madrid Recreativo de Huelva en abierto a las 10 por la Sexta y las autonómicas. Ahí está el repaso. El mejor fútbol, como siempre, en nuestro tiempo de radio. Te ponemos al día. LV Radio. La vida en rojiblanco.com. La comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada. Entrevistas, noticias, opinión, debate. En definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.